Bueno, Marcelo, se sufrió un poco más de lo esperado, ¿no? Sí, la verdad que fue muy sufrido. Partidazo, un gran equipo San Martín, pero un título más y estamos muy contentos de ganar la Supercopa con este plantel. Otra copa más que se va para Buedo, y agradecerle a toda la gente que nos vino a alentar hoy. Bueno, ¿y cuántos detalles para ganar en el final, no? ¿Cómo aparecieron algunos jugadores y nombre importante? Sí, por ahí que no habían tenido un gran partido hoy, pero la verdad, en esos pequeños detalles se gana. Este es un equipo muy bueno de San Martín, pero tenemos un gran plantel, un plantel de hombres, de grandes jugadores, y que nos da otro título más. Muy feliz a recibir la copa.